Esto es Legado a la Ciudad, una serie de podcast que busca reconocer el trabajo de músicos mayores de 60 años que están aquí, en nuestra ciudad. Legado a la Ciudad es un proyecto de IDARTES con el apoyo de Fundesco. Feliz día, tarde, noche a todos ustedes en el momento que nos escuchen. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y estamos en Legado a la Ciudad. En este capítulo especial tenemos a una persona que uno ve su hoja de vida y uno dice, wow. Pero uno lo va conociendo y uno lo ve y es una persona sencilla. Sencilla, es amiguera, es bogotano. Me dice que ya superó el sexto piso. Y lo más curioso del caso, viene de viaje, y eso me alegra mucho porque viene de una tierra que a mí me gusta, que es el Huila, pero después me cuenta un poquito esa conexión. Maestro Iván Rufino Mayorca Perdomo, maestro, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. Pues un placer estar aquí compartiendo pues esas experiencias de vida y pues siendo atendido por ustedes de la manera como lo hacen. No, maestro, para IDARTES y para Fundesco es un placer y de verdad que usted haga parte de este legado a la ciudad, de estos músicos que le han dado vida a Bogotá con su música, con su arte, pues para nosotros es un placer realmente tenerlo aquí. Y en Legado a la Ciudad, la vida. Bueno, usted nació acá en Bogotá. ¿Cuándo nació, maestro? Yo nací el 5 de diciembre de 1956. 56. Aquí en Bogotá, en el barrio Musú, viviendo mis padres en el barrio Musú. En el barrio Musú. ¿Qué recuerda de esos primeros años de infancia en el barrio Musú? Pues el territorio. Ese barrio se fundó o se creó cuando... todavía existían las triales hacia el sur y yendo hacia el occidente, hacia la parte de Kennedy. Entonces el barrio era lleno de rodeado de trigales y de ecosistemas hídricos, ¿sí? Entonces ese barrio fue diseñado de una manera futurista. Ese barrio que en sus cuadras tiene parqueaderos, todas sus cuadras tienen una excelente flora. Se distribuyeron como cuatro centros comerciales, que eran unos bloques. Pues para la época eso era bastante novedoso. Y pues una gran experiencia ahí de vivir en un territorio al lado del sonido de la fauna, de los aves, disfrutar de los palos de cereza, de brevo. Y todavía hay palos de la hierbabuena. Aún quedan. Aún quedan. Estamos pues haciendo desde nuestra gestión cultural, digamos, la conservación de esos espacios verdes con los que se fundó ese barrio, con los que se creó. Además que es bonito porque cuando uno pasa por ahí en la ciclorruta, uno ve el barrio Musú y es un barrio organizado y uno ve todavía palos de cerezo de por sí. Y uno cruza y es muy bonito, la verdad. Usted llegó, comenzó a cultivarse esa historia musical desde niño. ¿Cuál fue el primer instrumento que usted tocó? A mí me gustó mucho la guitarra y la percusión. Realmente lo primero fue la guitarra, ¿sí? Y pues las primeras experiencias fueron en los concursos que había al interior del colegio. Yo estudié en el colegio parroquial de ahí del barrio y pues gané algunos concursos de la canción. ¿Composiciones suyas o eran...? Composiciones mías de la época. De la época. Sí, en adolescencia prácticamente. Claro, eso a mediados de los principios de los 70s, pues obviamente había muchos ejemplos musicales. Uh-huh. Y pues además que los colegios parroquiales les inculcaban mucho el tema del arte y la música. Sí. Sí, me acordaste de con esa composición que gané un premio allá, dieron, yo no sé, creo que un libro, El Gamín. El gamín es un niño abandonado que sus padres descuidados lo dejaron sin hogar. Gamín, que duermes, no duermes bajo techo, tus cobijas son papeles y un cartón es tu colchón. Esas canciones bonitas y esas cosas que pasaban en esa época que era maravillosa en su momento. Y su merced comenzó a coger la guitarra. Pasa algo muy mágico con la guitarra, y es que el que tiene guitarra tiene el poder. Y usted tenía el poder. Ese poder, que ¿cómo era ese poder precisamente en la adolescencia y en el colegio? Porque pues obviamente el que tenía la guitarra componía, cantaba y dedicaba. Sí, bueno, me recuerdas, yo después me convertí en percusionista, pero me recuerdas una isla continental acá en el Pacífico, donde el gobernador es el adulto que mejor toca la marimba. Sí. Y como él toca bien la marimba, así sabe administrar su territorio. Y pues el poder, en esa época, sí, generaba un poder, y un poder de encanto a las niñas, a las compañeras. Y ahí, por esa época, resulté yo, digamos, haciendo historia en el colegio, porque hubo el primer embarazo En el entorno, ahí con la compañera del pupitre. Entonces, tal vez como ese tipo de poder, no, digamos que yo digo que poder es la capacidad de administrar una relación con un territorio y con la gente, ¿no? Entonces, sí, eso, yo me volví como muy encantador por ese tema de la guitarra, y pues tuve las novias y me enamoré ahí, y ahí mismo, ahí con la compañera, tuve mi primer hijo. ¿Su primer hijo? Sí. Estando, ¿qué edad tenía usted? 15 años. 15 años. Y ella 14. Y ella 14. Me imagino que siguen todavía, ¿no? No. Ese mundo va evolucionando y va cambiando constantemente. Y además, pues fue, imagínate, una época de adolescencia. Pues la adolescencia se caracteriza porque algo le hace falta a uno, ¿no? Algo adolece. Y pues eran momentos que no. Duros. No se tenía como firmeza y concepción de lo que uno quería, sino que fue lo que pasó, no sé, el instinto, el encanto y. Y ya. Pero un hermoso hijo. Pero fue el primer regalo bonito que le dejó la guitarra. Claro. El primer regalo bonito. Es que el poder, ese poder. Bueno, maestro. Pero también el poder de relacionarse, con la comunidad, con los profesores, con las directivas en el barrio. Entonces, digamos que el arte, la música tiene como esa. Es una herramienta encantadora para uno poder hacer muy buenas relaciones. Y esas relaciones las vamos a contar en la siguiente sección, porque esas relaciones hicieron que usted entrara a la Luisa Calvo. Ya venimos. Y en Legado a la Ciudad, la música. Continuamos en Legado a la Ciudad, en este capítulo, con el maestro Iván Rufino Mayorca. Maestro, llegaron las relaciones interpersonales en el barrio, la comunidad, con más músicos y todas esas capacidades de autoformación, porque usted prácticamente fue autodidacta. Lo llevaron a la Luisa Calvo durante 3 años. Gramática, guitarra, músicas regionales colombianas. ¿Cómo fue ese inicio? Ese inicio con la academia. Pues bueno, la Academia Luisa Calvo en ese momento pertenecía al Instituto de Cultura y Turismo. Ese también ha sido un gran legado a la ciudad en formación, en procesos de educación musical no formal. Y ella aporta, digamos, como su línea de trabajo en la música regional colombiana, en la música folclórica. Y pues a mí me encantó, pues tal vez por la herencia de mis padres, del Huila y del Valle, me fui afinando mucho con el bambuco y me llamó la atención y quise ir a vivir esa experiencia en la Academia Luisa Calvo, y fue una experiencia muy interesante. Ahí aprendí a leer, un poco a interpretar más la guitarra y a conocer pues las experiencias del patrimonio musical colombiano. Y ahí llegó después la época de muchos jóvenes que han tenido la oportunidad de la época universitaria en la Universidad Nacional. Sí. Que ya es otro campo, ya es otra cosa más grande, ya son ligas mayores. Sí, pues fíjate que un bachiller normal, pues en esa época, y aún en esa época, cuando va a entrar a hacer una carrera en el Conservatorio Nacional, debe ya tener una trayectoria que se supone que en la excelencia de la educación, esas son herramientas que se le deben dar a uno en la formación básica y media vocacional. Entonces, la experiencia en la Academia Luisa Calvo me sirvió cuando me presenté al examen del conservatorio, porque ahí es bastante estricto en los temas de la teoría musical y también de la práctica. Entonces, donde hay que interpretar, también yo esa vez me presenté interpretando una canción. Y pues salí seleccionado y ahí pues definí cómo empezar a trabajar la línea de la percusión. La experiencia de la Academia Luisa Calvo me sirvió. Ahora un chico que sale de bachiller y se va a presentar, seguramente tiene que ir a hacer un curso, un pre, para ir a presentar su audición. Y eso también pasa en la Academia de Artes de Bogotá, en la SAP. Entonces ellos llegan y no pasan y no, mire, lo que pasa es que esas debilidades que se tuvo en la formación básica y media vocacional, se las podemos aquí sustituir a través de un programa pre-examen de admisión. Legado a la ciudad. Ingresó como percusionista en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia y se fue consolidando de a poquitos. Llegó a la banda sinfónica. Ya se hacía un proceso evolutivo grande. Se enfocó en la percusión directamente, más de la guitarra, más que la guitarra, se enfocó en el tema de la percusión. ¿Cómo fue precisamente todo ese trasladar y usted decir, venga, pues estoy dejando la guitarra un poquito y voy a empezar, como dicen por ahí los chicos, a sonar tarros? Ajá. Pues mira que ese proceso en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia me parece que fue muy exitoso, porque aquí es un proceso de formación en medio de la práctica, en medio del montaje de obras focales, que ahora le estamos llamando también en los procesos con IDARTES. Entonces, bueno, ya adquirí, yo leí un poquito y fui a presentar el examen a la Sinfónica, algo básico en el tambor. Y accedí a entrar a la Orquesta Sinfónica Juvenil, que era un programa de becas. Nosotros éramos becarios y la orquesta nos pagaba por estudiar. Eso era hermosísimo. Entonces teníamos los profesores, yo pues como escogí la percusión, yo tenía los profesores de la Sinfónica, la Filarmónica, recuerdo el maestro Isauro Pinzón en la marimba, que fue el instrumento que bastante me gustó. El maestro percusionista de la Sinfónica, un norteamericano. Y entonces allí en la orquesta uno llegaba a la semana y había un repertorio, y ese repertorio toma la partitura y vaya con sus maestros, practique, y el jueves, viernes, sábado, ensayos. Entonces es una experiencia muy hermosa porque uno estaba aprendiendo sobre la práctica, algo que en el conservatorio difícilmente en esa época no pasaba, sino era como mucha teoría, mucha escala, mucho acorde, pero nada de estar interactuando, sonando. Y creo que yo al maestro Luis Ernesto Díaz tengo que mencionarlo acá y agradecerle por esa labor pedagógica que hizo él como director de la Orquesta Sinfónica Juvenil, porque nos formó a muchos de los que pasamos por la Orquesta Sinfónica Juvenil. Después llegamos a engrosar las líderes de las orquestas aquí en Bogotá y en el país. Le voy a nombrar dos cositas, Zarzuela y Jorge Mansur. Ya la zarzuela ya es otra cosa completamente diferente. Y obviamente integrar esa parte del maestro Jaime Mansur, que es un ícono en la música en Colombia de la zarzuela. ¿Cómo fue ese momento, ese tiempo? Porque ya uno dice, bueno, universidad, comienza usted a reconocer nombres, momento, ¡pum! Jaime Mansur. Lo llaman, le dicen, ¿qué pasó? Sí, pues la experiencia en la Sinfónica Juvenil, digamos, ya. Yo me encanté mucho con, como te digo, la marimba y los timbales sinfónicos. Y pues venía el auge de la época, de la temporada de la zarzuela, y hicieron una convocatoria en la Sinfónica Juvenil, en el conservatorio. Pues yo me presenté y pues quedé interpretando el timbal. Me pareció una experiencia bellísima, nunca yo la había vivido, interactuar con cantantes profesionales, con una puesta en escena también teatral, escénica, y pues desde lo musical aportando. Eso es una experiencia hermosa, tocando tanto en tarima como abajo en el sótano, haciendo la sonoridad para la zarzuela. Fue una experiencia hermosa. También al maestro Jaime Mansur yo le aprendí mucho ese tipo de géneros. Yo estuve como en unas 3 temporadas con el maestro, una gran experiencia, muy bonito recordarlo acá. Además que hay una cosa, maestro, y es que usted ha pasado por todo lado, digámoslo así, por muchos procesos. El proceso colegial, el proceso universitario, el pre, el universitario, el profesional con íconos. Y se va graduando como maestro y va también comenzando a hacer esa parte de formación. Haciendo parte también como artista formador. Y es una evolución que usted ha tenido. ¿Cómo ha visto precisamente esa evolución tanto de Bogotá como, o sea, suya de la mano de Bogotá, de esa Bogotá de antaño que usted conoció en los 60, 70 y creciendo poco a poco? ¿Cómo es esa relación de su música, de la música con Bogotá? Legado a la ciudad. Bueno, ya cuando yo cumplí el ciclo en la Orquesta Sinfónica Juvenil, del cual me siento orgulloso. Hay una convocatoria de la Banda Sinfónica de Bogotá. Justamente abren convocatoria para un perfil de timbalista sinfónico. Presenté el examen y pues afortunadamente fui seleccionado para ser el percusionista de la Banda Sinfónica de Bogotá. Y allí ya entra uno en un contexto amplio en la ciudad, porque con la Sinfónica Juvenil, la Orquesta Sinfónica Juvenil, nosotros teníamos temporadas muy fuertes a nivel nacional e internacional. Con la Orquesta Sinfónica Juvenil estuvimos en Venezuela, en Puerto Rico, aquí por todo Colombia. Pero la Banda Sinfónica sí era un entorno meramente citadino, y empezamos como a hacer giras por las diferentes localidades, a barrios de diferentes estratos. Ese papel de promocionar el patrimonio musical colombiano, la música clásica, el jazz, entonces empieza como a mostrarle a uno como un espectro de ciudad en constante evolución, en permanente circulación artística. Y pues el sector musical, digamos que ha sido uno de los abanderados en la gestión de procesos para fortalecer el sector. Ahí en esa relación Moviéndonos por diferentes localidades, se conoce más músicos, más gente que empieza como a indagar acerca de la banda, de cómo es el proceso interpretativo, supuestamente, pues como enorgullecedor. Y ahí se conocen entornos como de colegios distritales donde llega el concierto de la banda y pues genera mucha alegría y ante todo convivencia. Y desde esa época se ha venido construyendo una ciudad como la que tenemos ahora, porque la ciudad que tenemos ahora, digamos, en las experiencias que yo tengo de otros países, cuando miran, bueno, ¿qué hay acá? No, mira, acá está el portafolio del programa distrital de estímulos, y eso no lo hay en mi país, y aquí pues hemos crecido bastante en eso, y creo que el sector musical fue el que empezó como a liderar esa gestión, y ahora se empoderó pues el cine, el teatro, y vamos muy bien. Maestro, de verdad es un honor y es un placer tenerlo acá, pero no hay nadie mejor que lo conozca uno más que la familia, los amigos, porque los amigos se vuelven confidentes. Estamos en Legado a la Ciudad. Y en Legado a la Ciudad, el invitado. Continuamos en este Legado a la Ciudad hoy con el maestro Iván Rufino Mallorca. A veces hay un tema y es que los amigos lo conocen más a uno. Lo conocen más a uno que la propia a veces familia. Tenemos a Jorge Guerrero Camargo. Don Jorge, ¿cómo me le va? Bienvenido. Bien, gracias, muy amable. ¿Hace cuánto ustedes se conocen con el maestro Iván? Pues hace más de 45 años. ¿De adolescencia? Sí. ¿Cómo fue ese comienzo de esa amistad con el maestro Iván? Pues en el barrio nos conocemos, él vivía en el barrio Musú y yo vivía en el barrio La Alquería. Uh-huh. Y pues nos conocimos por ahí en el barrio. Ahí en el barrio. Uh-huh. Hay cosas como anécdotas que pasan porque obviamente el maestro o uno por lo menos de uno tiene su mejor amigo, uno le dice, venga, yo hago esto, lo quiero invitar. ¿Qué anécdotas tiene usted con el maestro que usted pueda decir no? O sea, usted lo conoce como persona, más como, pero entonces ya lo quiere involucrar. Venga, conózcame como profesional, lo invito a un concierto. ¿Cómo fue esa invitación? No, pues de todas maneras conozco a Iván en muchos aspectos, porque pues hemos venido trabajando juntos desde hace muchos años también, en diferentes proyectos, y hemos sido socios somos socios en diferentes cosas. Uh-huh. Pero una anécdota que recuerdo mucho es cuando pues Iván está en la banda de Bogotá y entonces me dice, esta tarde voy a tocar y lo invito. Pues a veces por cuestiones de trabajo uno no puede asistir, pero ese día pues yo hice todo para ir. Llegar. Y entonces le dije a mi esposa, bueno, toca irnos rápido hoy porque Iván toca y pues toca llegar temprano para verlo. Y entonces nos fuimos al sitio donde iba a hacer el concierto y llegamos temprano a esperar. Pues después ya entran todos los músicos con sus smoking, todos elegantes. Y claro, entra Iván. Cuando entra Iván, pues uno se siente muy orgulloso de ver a su amigo allá. Ahí está mi muchacho. Ahí está mi amigo allá. Y va a tocar. Y entonces, uy, qué emoción, Iván va a tocar. Y, aunque pues en aspectos de la vida, pues siempre lo he visto tocar y estar en estas situaciones. Pero ya en una situación tan formal, tan bonita, tan elegante, pues uno se siente muy orgulloso. Y entonces comienza el concierto, comienzan todos los músicos, el maestro pues dirigiendo allá la banda, y todos toquen, y van ahí a la expectativa, y nada que toque, pero nada que toque, ya van como 4 minutos, 5 minutos, y nada, hasta que al fin llega y con unos platillos llega y ¡tín! Toco, pues, y ya, y se acabó el concierto. Entonces le dije, ve, eso es lo que iba a tocar. Y entonces, pues, ahí comenzó, pues, una manera jocosa de molestarlo yo, ¿no? Porque yo le decía, oye, ¿y a usted por eso le pagan? No, entonces eso, pues, es muy divertido y yo siempre iba y lo molesto con eso, ¿no? Obviamente, uno dice, pues, es que para eso también se estudia, ¿o no, maestro Iván? Obviamente eso tiene su ciencia, tiene que sonar bien. Sí. Aquí pues esto tiene que ver es con el carácter de la obra y pues toda su instrumentación. Y esa eso creo que tenía 4 movimientos. O sea, no fueron 4 minutos, sino fueron 4 movimientos. Y creo que la percusión hacía como una retreta al final del último movimiento. Y pues me tocaba tocar el platillo. Entonces vino todo y justamente finalizaba la obra con el platillo chocado. Y ya... Me pareció, yo me sentí muy orgulloso de que fuera a verme tocarle el platillo. Viene mi amigo, yo voy a tocar, pero sí. Cerrarlo ahí. Hay cosas que uno aprende también de los amigos. Obviamente, aparte del tema de sentirse orgulloso. Si yo le preguntara a usted, don Jorge, ¿qué ha aprendido usted del maestro Iván? Pues en nuestra relación que tenemos con las artes, yo pues administro y soy dueño de un jardín infantil donde estudió el hijo de Iván, el segundo hijo, Iván David. Y entonces pues también pues vamos afianzando nuestra relación de amistad y de profesor a padre del hijo de él, ¿no? Claro. De alumno. Y seguimos afianzando nuestra amistad, nuestro cariño, nuestro conocimiento en cosas. Yo hago cositas de teatro por ahí también y comenzamos a afianzar esas cosas, a trabajar. Y entonces Iván presenta un proyecto de recuperación de la ronda del río Fucha y entonces él me invita a trabajar en el proyecto. Entonces ahí pues comenzamos a trabajar los dos y desde esa época hacia acá venimos siempre trabajando en diferentes proyectos culturales y ecológicos para el beneficio de la ciudad. Y es muy bonito porque ahí uno ve lo polifacético que puede hacer también, no solamente interesarse en la música, sino en el medio ambiente, maestro. Y eso, y ese interés va a raíz también de lo que usted le puede dejar como legado a esta ciudad, no solamente como músico, sino como persona y como ser humano. Sí, es que en el desarrollo del proceso de la evolución de mi gestión artística y cultural, pues llega un momento fuerte en que pues esas reformas administrativas dieron por terminar con la banda sinfónica de Bogotá. Yo le gané el concurso de la banda sinfónica a William, que es ahora es el timbalista de la Orquesta Filarmónica. He debido ganarme. Ya no me presenté porque ya estaba en la banda. William es un músico excelente. Pero digo que hubiera mejor estado allí porque es que la banda sinfónica, por esa reforma administrativa, acabaron con la banda sinfónica de Bogotá. Y pues éramos un combo de unos 35 músicos de planta y habían unos músicos supernumerarios que completábamos como unos 50 integrantes y al terminarse la banda sinfónica de Bogotá y uno como percusionista sinfónico, bueno, entonces ¿ahora qué hago? Ya están los percusionistas de la sinfónica, están los de la filarmónica, ¿a dónde voy? Medellín está completo. Manizales es muy fuerte en el tema musical, Cali también, entonces dice uno cómo a través de la música yo puedo conectarme más con mi territorio. Y es ahí donde, digamos, empezamos a formular proyectos de sensibilización en la interacción socioecológica, entendida como el cúmulo de atallas entre el territorio y los seres que lo habitan. Entonces, a través de la música pudimos establecer una serie de herramientas para sensibilizar en torno al cuidado de los recursos hídricos, del espacio público, aún participando en las mismas convocatorias de nuestro sistema distrital de cultura, que es demasiado bondadoso, importante, igual que se ha venido generando en construcción colectiva. Y empezamos entonces a desarrollar un poco de proyectos donde a través de la música podíamos beneficiar, promover el desarrollo social y esa interacción con el ambiente. Yo fui profesor también del Liceo Infantil Tránsito de Papel, se llama el la institución educativa que dirige Jorge. Y allí pues también llegamos a hacer las clases de música. Ya con los niños de primera infancia logramos hacer montajes. Aún ahora se hacen ya montajes. Tú ves allá en la muestra final de resultados los chicos tocando rock o tocando algún currulao. Niños de primera infancia, y pues también fue creciendo el tema de las artes escénicas. Nosotros creo que conformamos la primera comparsa con niños de primera infancia, zanqueros, músicos, y en las temáticas del agua, ¿no? Y de promover la cultura y la convivencia ciudadana. Maestro, si yo le pusiera a usted a escoger una canción para tocar, que lo lleve y lo devuelva a toda esa experiencia, ¿cuál tocaría? El compadre Juan. ¿La puede tocar para nosotros hoy? Claro. Legado a la ciudad. Póngase a pensar, oye compadre Juan, ¿a dónde llegará ese nubarrón que hay en la ciudad? Dime compadre Juan, papeles y cemento contienen su interior. Corbata sin cabeza dirigen la nación. ¿Cuál es tu posición? Dime compadre Juan. El campo está vacío, ocupémoslo ya. Laderas y montañas, hay tierra por arar. Aún se sigue viniendo gente para la ciudad, buscando ilusiones que no van a encontrar aquí en la ciudad. Todo es malestar. Dime compadre Juan, ¿cuál es su decisión? La vida está en la tierra, no la golpeemos más. Sembremos las semillas, que hay tierra por arar. Legado a la ciudad. Compadre Juan se llama esa canción. Una canción, además de que es muy bonita, tiene demasiada lucha, mucha lucha. En medio de toda la historia de Colombia, de la gran parte de la historia de Colombia. Maestro, muchísimas gracias. Gracias por estar acá, gracias por hacer parte de este legado a la ciudad. Sus hijos también, creo que uno de sus hijos también ya fue profesor y es profesor de música. Sí, mi hijo Iván David, que fue el que estudió también en el Trencito. Mis hijos han estudiado en el Trencito de Papel, una buena institución. Él hizo el mismo proceso, fue a la Calvo, después se presentó a la Universidad Pedagógica, hizo su licenciatura y ahorita es muy buen instrumentista, compositor y arreglista. Y además siguió su legado, siguió un legado de música, de arte y de amor precisamente a la profesión. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ajá, no, con todo gusto, y gracias a ustedes y pues al Sistema Distrital de Cultura y de Artes, a la Secretaría de Cultura, pues estos tipos de procesos enaltecen la labor. Muchísimas gracias, señor Jorge Guerrero, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y por contarnos esa anécdota, entre muchas anécdotas que hay con